De forma intempestiva y brutal entramos en junio de este 2017. Festivales, calor, esto nos demanda algo de organización. Hemos vuelto después de unos cuantos días. Y como dije la vez anterior, estamos aquí, es porque nos gusta, y a los que repetís también. Hoy hemos preparado una mezcla de géneros, ofreciendo el audio de alguna de las últimas reseñas presentadas en nuestra web Broken Tom. Underground en toda regla. Sin miedo ni prejuicios, poco a poco seguimos creciendo. Aunque seamos pocos y con poco tiempo, me he dado tiempo de leer las críticas por parte del gran Jesús Muñoz Caballero. Extraño esas largas charlas sobre música de las cuales aprendía mucho. El tiempo me hace que solo las pueda leer. Aquí la primera banda. Aún con la resaca de dos programas de thrash o nuevas propuestas de velocidad, seguimos encontrando cosas sueltas por ahí. Desde la Toscana, Grosseto, el Porto de San Stefano en Italia, nos llega Groove Thrash Metal con Colonelli. Lleva el nombre de su fundador, Leonardo Colonelli, que en 2012 de una forma queda como único miembro de la primera formación de esta su inquietud musical. En 2013 liberan Circo Massacro y su última creación data de 2015, Berra, La Morti, E Abra y Tuo Occhi. No ofrece nada nuevo al género, pero tiene pasajes rescatables, que si se organizan mejor podríamos tener menos minutos, pero un trabajo mejor y con más pegada. Dejamos los cortes Il Bocone Amaro y Combustione Interna. Nuevas fusiones entre géneros y denominaciones, etiquetas para poder diferenciarlas, nos lleva al ritual doom de los franceses monos. Es verdad que al que le guste la intensidad, esto no es lo suyo. En cambio, para los artistas de la contemplación, puede ser una gran puerta interdimensional. Organización minimalista con pocas variaciones y opciones, logran catapultar tu subconsciente a esa sensación de un ritual de desastre anunciado. Originalmente es un proyecto de una sola mente creadora, Frater Stefan. En 2010, cuando se declara bajo la etiqueta Drum Doom, lanza su primer trabajo oficial, Miserere Nostri, que está relanzado en 2016. Es descrito como obsesivo y demencial, que nos lleva a las grietas más oscuras del alma humana. Jesús lo describe como un viaje perturbador. Están a tiempo de apartarse. Dejo los temas Sequentia y Offertorium. Hemos tocado fibras sensibles de nuestro yo más interior. Nos vamos a alejar con algo de black metal. Hannover, Baja Sajonia, Alemania. Líricas sobre misantropía y anticristianismo. Nos llevan al terreno de Gebrechlichkeit. Como ya nos contará nuestro compañero Jesús Caballero, están en activo desde 2004. Han liberado 3 demos, un split y un LP, Glanz und Elend. Lo que nos lleva hasta 2016 con Aforismos der Angst. Gebrechlichkeit funciona tras la mente creadora de un miembro único en estudio, Chaos. Guitarra, bajo, voces y batería. Las palabras de Jesús sobre este trabajo nos dejan claro que una batería más orgánica lograría un efecto determinante en el sonido final. También nos recomienda Der Kegel, Der Style y Spiren Einer, Duesteren Elegie.

Ya que hemos soltado un poco de black metal, creo que no es justo que vayan solo Chaos y su criatura, Gebrech Lich Kay. Por esa razón sacamos de los archivos lanzados hace algún tiempo, desde Utah, en Riverton, Estados Unidos, a los Winterlord, black metal con sonido cristalino, respetando los cánones del género. Inician su propuesta en 2005. Han liberado en 2005 su primer demo, Fire and Ice, Upon the Throne of Might. En 2013 su primer LP, Four Swords Against the Pews. Y su última placa de 2016, que lleva el mismo nombre de la banda. Black metal basado en líricas de obscuridad, mitos nórdicos y antirreligión. Nos quedamos con los cortes Eyes of Old Night y Spires of Ascension. Yeah. La siguiente banda en sonar en Ondas Asesinas vienen trabajando desde 1998, Brasil, con su propuesta de death metal progresivo y melódico. Deciden llevar por nombre Sad Theory. Demos, LPs, disoluciones varias. Nos llevan hasta su trabajo de 2015, Vermina, Audioclastia Póstuma, con miembros y exmiembros de bandas como Repti, Motor Bastard, Shadow Maze, Architirans, Executor, entre otros. Esto hace que estemos ante un trabajo elaborado y dinámico, dramático, insidioso, pero carece de brutalidad. Es solo una recomendación, tanto compositiva como de producción. No resta genialidad, pero podría ser el sumum y paso definitivo al siguiente nivel. Escucharemos Arrogancia Epistemológica y Vilipendio Afectivo. Stop! Hay trabajos que se han quedado algo olvidados. Creo que es justo que tengan su espacio. The Howlin' Boy, el proyecto personal de Ryan Wilson, músico con una dilatada carrera, expresa con Funeral Doom Sinfónico su creación. Este proyecto está vigente desde 2007. Radica en San Antonio, Texas. Sus líricas analizan el caos, el tiempo y la muerte. Ha logrado liberar 5 LPs y un EP hasta la fecha. Una cruel y dulce mezcla de dolor, desesperación con algún matiz de luz y alegría por la liberación, supongo. Los paisajes sonoros logran dibujar en tu mente los rituales a que hace referencia. Genial. Escucharemos Lords of Barren Fields y The Looming Darkness. Love. La siguiente vertiente o propuesta nos llega desde Como, Lombardia, Italia. Chaos Play, death metal progresivo, líricas sobre existencialismo, Nietzsche, muerte y el interior de la mente. Llevan trabajando desde 2006. En 2010 editan su demo Virus, en 2012 el EP homónimo, y en 2015 existen Trough Annihilation. Hacen gala de un gran nivel compositivo, llevando los niveles en ejecución al máximo de sus capacidades, haciendo que las voces limpias sean innecesarias. No sería el primer caso de la historia. Su música está en total concordancia con lo expuesto en su portada, Directo a tu cráneo. Riffs intrincados, batería con cambios brutales y unas líneas de bajo impresionantes, que si no sabes que son intencionales, puedes pensar que están en otra fiesta. Sin ir más lejos, dejo con los temas Coil y Collision of Entities. You always get read away. So am I. Sure. Ya nos acercamos al final. También nos llega un trabajo imponente de creatividad. Desde Oslo, Noruega, Stony Rhythm Metal con Gapness. Han podido liberar en 2014 su demo bajo el nombre 2011. Claro, recordando que han empezado su aventura musical en 2010. Para 2016 tenemos este EP de Withering, que contiene una suite de 18 minutos, que nos lleva de paseo por una variedad de paisajes sonoros, cargados de emotividad y brillantez, una especie de progresión Stoner Doom, cargadas de esperanza, imponente. Espero que lo disfruten igual que yo. El tema Igual, de Withering. Thank you. Hemos llegado al final. El programa de hoy os puede descolocar, pero una conversa con un gran conocedor de música me comentó o recomendó hace unos días que le parecía más atractivo una mezcla de estilos. Y pues este programa es un experimento. La siguiente banda en llegar a nuestros oídos tiene miembros de nacionalidades distintas, por lo que se considera internacional. Músicos de Nueva Zelanda y Suecia se juntan para dar rienda suelta a su épico atmosférico black metal. Sus líricas versan sobre naturaleza y fantasía. Desde 2015 en activo y trabajan bajo el nombre de Sojourner. En 2015 lanzan el single Heritage of the Natural Realm, que luego viene contenido en su Empires of Ash de 2016. Un gran trabajo de creación y detalles musicales de gran factura. Nos quedamos con los temas Heritage of the Natural Realm y Empires of Ash. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa desde Barcelona con Ondas Asesinas, la puerta de Broken Tone para divulgar el underground que llega a nuestras manos. Será hasta la próxima entrega. Nos escuchamos. No, no, no, no, no, no, no.